Cuando vuelva ya Chimichagua, tengo que pasar a la curva, porque allá que está María Barba, que parece una virgen pura. Esa sí es mujer elegante, que a Samuel le gusta bastante. Cuando salí de Chimichagua, estaba enferma de la vista, que los ojos le hacían agua y le hacían a la pobrecita. María Barba vive en la curva, María Barba vive en la curva, porque allá hueque la vi yo, me parece a la Virgen pura, a la madre propia de Dios. Que si tú eres la Virgen pura, María, yo seré San José, yo no tengo simpaticura, pero te puedo favorecer. Supe que María estaba grave en la ciudad de Barranquilla. Yo le ruego a Dios que se salve, voy a escribirle a la familia. Y a Chimichagua vuelvo yo, porque María Barba me escribió, porque yo me acuerdo todos los días de la curva donde está María. María Barba es una mujer, María Barba es una mujer, que está completica y un todo, ella debe de merecer una coronita de oro. A según tu fin es matarme, me sacó del ring para velarme. Que Maru es mujer que encanta, porque tiene un olor bonito, pero mantiene una fragancia, lo dice el negro Samuelito.